Consultá con la médica de familia en el Centro de Salud Odontológico Boca Barracas, que se encuentra en Avenida Patricios 1941. El teléfono es 43025950. Te esperamos de 9 a 17 horas. Cuando el vivo sale por esa puerta, por la otra, entra la música. Y vos quedate, quedate ahí. Y si entraste, dejala toda la noche. Te vamos a acompañar hasta las 5 de la mañana. Quédate. Haceme caso. Él se lo había dicho. Del laburo al bulín sin hacer estación, vení pa' casa. No es que yo esté celoso, te lo juro, pero si vos no estás, no sé qué pasa. Le dijo esto el tipo. Lo que no le dijo, que de lunes a viernes, de 5 a 7 de la mañana, en Radio Gráfica, esta bucha de tango. Si no, no hubieran pasado lo que pasó. No hubiera pasado. Sábados y domingos también laburamos, como bueyes laburamos. Los sábados, bocha de tango, de 5 a 8 de la mañana. El domingo más tranqui, de 5 a 7. No es lo mismo dar noticias que bolas que se corren. Radio Gráfica, con las noticias bien puestas. Fin de espacio publicitario. Sábado a la noche, el mejor cóctel. Una parte de anticapitalismo, dos partes de contrainformación y un golpe de rock. El Saltimbanqui, un trago a tu conciencia a puro rock. Mi conciencia estaba lista cuando la carne explotó. El Saltimbanqui, todos los sábados a partir de las 20. Mariano Ferreira era un militante del Partido Obrero que fue asesinado el 20 de octubre de 2010 por la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria, conducida por José Pedraza, en complicidad con la Policía Federal y bonaerense. Lo hicieron en defensa de un gran negocio, la tercerización laboral y el desvío de los subsidios del Estado, que involucra a numerosos funcionarios, a las empresas concesionarias y a la burocracia sindical. Se trató de un plan criminal. Por eso, exigimos perpetua para Pedraza y todos los responsables. Reivindicamos la lucha de Mariano. Por eso, seguimos luchando por el pase a planta de todos los tercerizados y el fin inmediato de las concesiones ferroviarias. Hoy más que nunca, a 3 años, Mariano, presente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de este programa de radio aquí por Radio Gráfica, El Saltimbanqui. Noticias alternativas, noticias obreras, despertando un poco la alternatividad, es decir, disputar sentido a aquella agenda instaurada por los grandes medios de comunicación. En primer lugar, damos cuenta, ¿no?, del tercer aniversario del asesinato de Mariano Ferreira. Su lucha continúa, que es la lucha ni más ni menos que de la clase obrera por su victoria, es decir, por su independencia política y por sus reivindicaciones sociales. Y hablando de ello, también nos acordamos en la semana de una fábrica, cita en la calle Teniente Pomar 4049, en el barrio de Pompeya. La fábrica se llama Elemento, y allí las difíciles condiciones de trabajo, los maltratos, la discriminación, son las que vienen soportando los trabajadores, mayoritariamente inmigrantes, bolivianos, peruanos. Bueno, toda esta cuestión dieron como lamentable resultado que una de las trabajadoras, Marina Bobarín, impotente hasta la desesperación, se prendiera fuego y sufriera quemaduras gravísimas que la mantienen aún hoy por hoy internada. Por todo esto es que María Ugarte y Eduardo Toro encabezaron los reclamos para mejorar las condiciones laborales, siendo apoyados por sus compañeros, quienes lo eligieron como delegados a ambos. Esto motivó su despido por parte de la empresa. La empresa tiene una dueña cuyo esposo es un afamado político y por la veda no lo vamos a decir. Viven aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. También tenemos entendido que al principio fueron desconocidos por el propio sindicato, otra vez la burocracia sindical, aquella casta enclaustrada dentro del movimiento obrero en contra de sus intereses para controlarla y a su vez para hacer negocios, dependiendo, por supuesto, de las relaciones con el poder, con el Estado y con los empresarios, y como sistemáticamente hace, desconoce las legítimas reivindicaciones de los trabajadores. Bueno, justamente, según comentan, hubo una reunión con los trabajadores en el Ministerio de Trabajo y es decir, el Ministerio, dictó la conciliación obligatoria, pero bueno, fue un papel casi, diríamos, tirado a la basura porque hasta el momento no fue acatada. A todo esto, el 21 de octubre, alrededor del mediodía, a las 13:30, se convocó a una conferencia de prensa por parte de Elia Spen, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Alejandrina Barri, hija de desaparecidos, Yuri Fernández, referente de la comunidad boliviana y centros de estudiantes en las puertas del Ministerio de Trabajo en Callao 144, un anexo, ¿no?, junto a los despedidos de la textil Elemento. La empresa sigue actuando en la ilegalidad, aún después de que se prenda fuego la trabajadora. Asimismo, por los maltratos, amenazas y persecución. También por despedir en septiembre en forma discriminatoria a Eduardo Toro y María Ugarte, como estábamos mencionando, por solidarizarse con su compañera que aún está recuperándose por las quemaduras gravísimas. También cabe aclarar por este ninguneo del sindicato. Eduardo Toro, trabajador despedido del evento, afirmó que luego de que el Ministerio de Trabajo de la Nación dicte la conciliación obligatoria el 2 de octubre, reconociendo que existe un conflicto colectivo por nuestros despidos discriminatorios, la empresa nuevamente actúa en la ilegalidad y al día de hoy no ha acatado la resolución del Ministerio. Esta nueva actitud de la empresa que no cumple las leyes ha generado gran preocupación de organismos de derechos humanos y sociales que hoy se hicieron presentes en la nueva audiencia que convoca a la empresa y el sindicato para denunciar todas las irregularidades de la empresa, expresar su repudio y exigir una pronta resolución. Esto es lo que dijo Eduardo Toro, delegado, trabajador despedido, solidarizándose, ¿no?, con lo que había sucedido con Mariana Bovarín. A su vez, por su parte, María Ugarte, la otra despedida de Elemento, también delegada, agregó que hay cientos de organizaciones que nos están apoyando: Pérez Esquivel, Osvaldo Bayer, Nora Cortiñas, la hermana Marta Peloni, Claudio Marín, entre muchos otros, que están pidiendo por nuestra reincorporación. La empresa Elemento cree que puede manejarse a su antojo con maltratos, amenazas, discriminación y sin cumplir las leyes como corresponde. Si Elemento continúa fuera de la ley, los trabajadores vamos a seguir en peligro y no podemos permitir que se repitan hechos gravísimos como el de nuestra compañera Marina Bovarín, que se prendió fuego a sí misma por responsabilidad de esta empresa. Bueno, si les parece, vamos a escuchar un tema y trataremos de ponernos en contacto justamente con la delegada despedida Marina Bovarín. Así que escuchamos el tema, luego regresamos prontito. We'll be right back. Bueno, esta semana se conoció una noticia interesante desde el punto de vista de lo que tiene que ver con lo ambiental. El día domingo en el noroeste de China, específicamente en las regiones de Harbin y Changgun, y en esas, digamos, en esas ciudades que representan, hubo una densa niebla tóxica que paralizó absolutamente toda la región, y esta niebla tóxica tiene que ver con las emisiones de carbón, digamos, por la, de monóxido de carbono y distintos gases por la quema de carbón. Recordemos que China es el mayor consumidor mundial de carbón y lo utiliza básicamente para producir energía. Recordemos también que China es hoy uno de los mayores consumidores mundiales de energía y uno de los mayores productores. Y digamos, su matriz energética está básicamente basada en hidrocarburos. Pese a ser el mayor inversor mundial en energías renovables y ser uno de los mayores inversores en, por ejemplo, energía nuclear, China sigue siendo uno de los mayores contaminadores mundiales. Tal vez solamente Estados Unidos hoy lo puede llegar a superar, pero el gobierno chino no sigue claramente los consejos y las reglamentaciones mundiales en lo que hace a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, esta noticia que en los últimos años se viene repitiendo, esta situación en la cual varias ciudades chinas, recordemos el caso de Pekín previo a los Juegos Olímpicos del año 2008, recordemos Pekín tras los Juegos Olímpicos, que también sufrió una gran paralización durante varias semanas basado en este tipo de niebla tóxica que se acumula en las ciudades. Recordemos también que el parque automotor ha crecido de manera exponencial en los últimos años. En imágenes de los años 90 y hacia atrás, de lo que era China, siempre se veían en las calles gente andando en bicicleta. Bueno, estas postales han dejado de existir en China. Tal vez uno puede encontrar la misma postal en algún pueblo remoto perdido en el norte o en el sur de China. Pero la verdad es que la mayoría de las ciudades chinas están pobladas de nuevos automóviles. Miles y miles y miles de nuevos automóviles salen a las calles todos los días, provocando sumado a esta cuestión de la quema de carbón, unos problemas medioambientales enormes. Recordemos que China también es las ciudades chinas tienen grandes problemas de contaminación del agua, del suelo, y esto se conjuga también con la contaminación del aire. En años atrás, inclusive hoy se sigue viendo en ciudades como Tokio, en Japón, pero también cada vez más en China, que la gente circula con barbijos en las calles como algo de todos los días. Y esto también tiene que ver con los problemas respiratorios, porque, a ver, la contaminación no es solamente una cuestión meramente económica o el perjuicio económico que supone, sino todo el perjuicio a la población. Hay miles y miles de afectados en sus vías respiratorias por esta niebla tóxica. Y también tiene que ver con algo que, digamos, está pasando con un modelo a nivel mundial respecto de que China hoy es la gran fábrica del mundo, y esto hace que indudablemente contamine o genere algún tipo de perjuicio al medio ambiente, mientras que los países europeos y Estados Unidos fundamentalmente están iniciando programas de descontaminación, por llamarlo de alguna manera, o de reducción drástica de sus emisiones de efecto invernadero y también en todo lo que tenga que ver con el cuidado medioambiental. Por ejemplo, una alternativa, algunos suponen, para solucionar el problema medioambiental o del consumo de hidrocarburos, que es el que genera los gases de efecto invernadero, son las plantas nucleares o las centrales nucleares. Para dar algunos datos, en el mundo hay 438 centrales nucleares operando actualmente, de las cuales hay unas 104 en Estados Unidos, unas 58 en Francia, 50 en Japón, 20 en Canadá, 23 en Corea del Sur, 16 en el Reino Unido, 17 en China, 20 en la India, 33 en Rusia, 15 en Ucrania. En Latinoamérica, México, Argentina y Brasil son los únicos países que tienen centrales nucleares, dos cada uno. Y en el caso de tanto de Argentina como de Brasil, tienen una en construcción. En el caso de Argentina, recordemos, Atucha 2 está posiblemente a fines de año estará poniéndose en marcha o empezará a generar energía para el sistema interconectado nacional. Y en el caso de Brasil, las plantas, las centrales Angra 1, Angra 2 y Angra 3, en este caso la Angra 3 es la que estaría en los próximos meses empezando a funcionar. Bueno, pero el problema, digamos, las centrales nucleares también implican un problema cuando ocurren cosas como Chernobyl en su momento, año 86, o recientemente, año 2011, Fukushima. Que recordemos, en las últimas semanas se conoció que la central sigue emitiendo agua contaminada con radiación. El gobierno japonés ha mentido, ha ocultado información acerca de todo el agua contaminada que sigue emitiendo la planta, que está, digamos, ese agua está perdiéndose al mar y por lo tanto está generando todo un perjuicio al medio ambiente, no solo en las zonas aledañas. Recordemos, las corrientes mueven el agua para uno u otro lado y esa radiación se sigue esparciendo por el Océano Pacífico. Algunos especialistas predijeron que ese agua contaminada podría llegar a las costas de Estados Unidos. Y en este caso, el gobierno japonés, recordemos que ayer también hubo un terremoto de 7 puntos en la escala de Richter. Aparentemente no, la planta no habría sufrido ningún tipo de daño adicional al que ya viene acumulando. Pero recordemos que la planta sigue desperdiciando agua contaminada hacia el mar y la propia planta está, en la propia planta se han almacenado toneladas y toneladas de agua contaminada cuyo destino se desconoce. Y también tiene que ver esto con un problema mundial por ahí más global para enmarcarlo, que tiene que ver con la falta de energía. El mundo crece, cada vez son más las personas necesitan más energía, aumenta la población y consecuentemente se necesita más energía, pero esa energía no puede provenir únicamente de los hidrocarburos. Recordemos que el petróleo es hoy la principal fuente de energía a nivel mundial y cualquier alternativa menos contaminante siempre es bienvenida, pero en el caso de la energía nuclear puede traer consecuencias si ocurren cosas como el caso de Chernobyl o el caso de Fukushima. Entonces hay que evaluar bien qué tipo de sociedad vamos a querer en el futuro, vamos a poder construir en el futuro teniendo en cuenta estas cuestiones. Sí, recordemos también que hace poco se creó a partir de distintas organizaciones y movimientos sociales un frente antinuclear aquí en Argentina que se está manifestando en contra de la construcción de Atucha 2 allí en Zárate, entre otras cosas, y más que nada lo que están pidiendo es una discusión democrática amplia y transparente respecto a qué ley de energía nuclear necesita la sociedad, el pueblo argentino, en tanto y en cuanto que no quede puertas adentro de solamente algunos intereses para unos pocos. Bueno, claramente la energía nuclear en Argentina se inició en los años 70. La primera planta fue Atucha 1, luego vino Embalse y ahora por último Atucha 2. Claramente hay que darse esta discusión, se tiene que dar esta discusión teniendo en cuenta, como repito, lo sucedido en un primer momento en Ucrania, en Chernobyl, y luego en Fukushima. Algunos, inclusive Alemania, recordemos este año o el año pasado, no recuerdo bien, dimos la noticia de que el gobierno de Angela Merkel había decidido prorrogar hasta 2022 el cierre de sus plantas nucleares. Alemania tiene 10 plantas nucleares, de las cuales tiene pensado cerrar la totalidad de ellas. Desde hace años, digamos, se inició un cierre programado de estas centrales. Bueno, el gobierno de Angela Merkel, porque el gobierno necesita energía, decidió prorrogar el funcionamiento de estas centrales nucleares. Recordemos que Alemania también tiene una matriz energética basada en el gas proveniente de Rusia, y eso, y las consecuencias geopolíticas que eso tiene, y por otra parte en la energía nuclear. Entonces tampoco es tan fácil deshacerse de lo nuclear. En el caso de Argentina, es verdad que Argentina necesita diversificar su matriz energética, pero me parece que la nuclear no necesariamente representa una solución, ya que, como hemos visto en Fukushima, en Japón, tal vez uno de los países más organizados del mundo, no todo está bien con las nucleares, ¿no? Nahuel, muchísimas gracias. Y bueno, antes de irnos a la pausa, desde aquí nos solidarizamos con la familia de Roberto Daniel Sosa, de 50 años de edad y padre de 4 hijos, que dejó la vida en la acería de Acíndar. La patronal sacó una declaración al respecto, mostrándose preocupada por las condiciones de seguridad y salud, pero justamente las condiciones laborales que impone, los ritmos y los contratos basura, los que ha llevado a que muchos estén rotos, con hernias, con tendinitis y enfermedades laborales, e incluso, como en este caso, la muerte de trabajadores. No nos olvidemos que Acíndar tiene un tendal bastante nefasto en cuanto a su historia. Sin más, hace 38 años instaló en esa misma planta en donde murió Sosa un centro clandestino de detención en el marco de lo que se llamó Operativo Serpiente Roja del Paraná. En ese operativo represivo secuestró a la comisión directiva de la Unión Obrera Metalúrgica Local y otros dirigentes obreros. Bueno, la intencionalidad era destruir la organización popular que gravitaba alrededor de la lista marrón conducida por Alberto Piccinini. Por supuesto, Alberto Piccinini y los suyos quisieron, se pusieron a trabajar en pos de reivindicaciones de los trabajadores. Por supuesto, el buchonaje de la patronal Acíndar les cortó el mambo, la cuestión quedó allí y desemboca en estas cosas, ¿no? Hoy por hoy, después de casi 40 años, otro muerto por superexplotación, por malas condiciones laborales, por condiciones paupérrimas de vida y de trabajo. Vamos a una pausa, luego regresamos. Inicio espacio publicitario. Para escuchar buena música, Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. Si tenés un comercio, anunciá en Radiográfica. Llamanos al 4139-0171 o al 4139-0172. Radiográfica, FM 89.3. Recuperando el aire. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo sé si las tengo? Si una mujer tiene VIH, ¿puede quedar embarazada? ¿Es lo mismo VIH que SIDA? Si me hago un chequeo de rutina, ¿puedo saber si tengo VIH? La gente que está en pareja, ¿tiene que hacerse el análisis? Si querés responder estas dudas o hacerte el análisis de VIH, acércate al Centro de Salud número 9, en Irala 1254, los días lunes y miércoles de 14 a 16, en enfermería. No hace falta que saques turno. Para vos, que estás perdido y no sabés para dónde arrancar, hay un espacio pensado para vos. ¿Cómo es? ¿Cómo es la que tiene que decir? Ay, ¿quién dijo que este pibe haga los avances, Francisco? No lo sé. La verdad, no lo sé. Pero lo importante es que escuches Tranqui 120, todos los sábados de 21 a 23, por acá, por la gráfica. La mejor cobertura electoral está en la gráfica. Este domingo, desde las 17:30 hasta las 23 horas, Radiográfica te propone seguir las elecciones nacionales en la 89.3. Gran equipo en estudio, móviles en todos los búnkers, comunicaciones con todas las provincias, el área periodística y las tiras juntos para cubrir las elecciones legislativas 2013. Aquí en La Gráfica, 89.3 www.radiografica.org.ar. Por lo menos hay cuatro buenas razones para escuchar Radiográfica. Porque tenemos un buen punto de partida con señales claras para abrir la boca cuando corresponde. Radiográfica FM 89.3. Y no nos olvidamos, te hablamos desde el barrio. Fin de espacio publicitario. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. @hotmail.com. El Saltimbanqui. Arriba los pobres del mundo. En pie. Esclavos sin pan, alcémonos todos al grito, viva la internacional. Estoy enardecido después de este tema. Bueno, estamos en contacto, en comunicación con Laura Sdar, no sé si dije bien el apellido, el nombre, supongo que sí. Laura, ¿estás al aire? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Un gusto de que estés aquí con nosotros, por contacto telefónico, ¿no? Por supuesto. Sí. Bueno, sos directora de teatro, militante a su vez, sí. Como ya nosotros tenemos aquí cotidianamente, sábado a sábado, gente de la agrupación Razón y Revolución, compañeros de la agrupación Razón y Revolución, vos también lo sos. Uh-huh. Así que bueno, en tanto directora de teatro, por allí hay un tema que subyace en cuanto a temáticas en relación al arte y el contexto social, la realidad social, y por ahí es un poco tus cuestiones, ¿no? Una temática de tu interés, teniendo en cuenta justamente estas dos cuestiones, ¿no? Directora de teatro, desde la dimensión del arte, militante de una agrupación política. Decinos qué tenés para contarnos al respecto. Bueno, mira, como decías, soy militante de Razón y Revolución y hemos empezado o retomado un proyecto que venía hace un tiempo de investigación sobre teatro, que de alguna forma se encastra con mi rol como directora y con mi rol como artista, y básicamente tenemos dos líneas de investigación. Una es el teatro contemporáneo, estamos haciendo como un recorte de distintas obras que hay actualmente en cartel, acá en el teatro, sobre todo en el teatro independiente, y por otro lado estamos pensando y analizando lo que ha sido entendido históricamente por teatro revolucionario. Y en este momento actualmente estamos estudiando el teatro brechtiano. Uh-huh. A mí me interesaba traer en este recorrido por el que estamos andando, nos encontramos con una obra que se llama Los Talentos. Es una obra que la dirigen dos directores jóvenes, se llaman Agustín Mendilarzur y Walter Jacob, que está actualmente en cartel, así que también me parecía interesante para hablar de esto, teniendo la posibilidad de que los oyentes la puedan ir a ver. Los oyentes y nosotros también. Y ustedes, ¿no? También, sí, obvio. Todo aquel que tenga ganas, yo le recomiendo enfáticamente. Bien. La obra se llama Los Talentos y nosotros nos encontramos con un punto interesante para pensar esta obra, justamente porque de lo que trata, digamos, o lo que subyace es una reflexión acerca del arte y el lugar del artista, ¿no? Uh-huh. Sintéticamente cuento un poco de qué va la obra para que se pueda entender. Dale. La obra se desarrolla en el Buenos Aires actual y se sitúa en el departamento de unos amigos que viven un poco a base de un tercer amigo que se llama Pedro. Estos amigos se llaman Lucas e Ignacio y son poetas. Entonces la obra comienza con Lucas e Ignacio en el departamento de Pedro jugando a escribir sonetos. tienen una pizarra blanca con marcadores y van escribiendo el soneto conjuntamente, ¿no? Entonces ya desde el primer momento nos encontramos con el espacio de la creación artística. Estos dos poetas viven en la casa de un tercer amigo que vendría a ser el mecenas que los mantiene a base de vino y milanesas cotidianamente. Y básicamente lo que se ve en esta obra, que es una obra particularmente textocéntrica, es decir, muy centrada en el trabajo del texto, en el trabajo poético de la escritura, lo cual es llamativo hoy en día ver teatro así, ¿no? Hoy en día el teatro se ha volcado, sobre todo el teatro independiente, se ha volcado a lo más performático, al trabajo actoral expresivo con el cuerpo, a la improvisación, ¿no? Y esta obra es fuertemente textocéntrica. De hecho, hemos tenido la posibilidad de entrevistar a los autores que marcan esta voluntad por reencontrarse con el texto y por reencontrarse con los procedimientos aristotélicos, ¿no?, de la dramaturgia. Uh-huh. Y entonces lo que nosotros veíamos era esto que te venía diciendo de la reflexión acerca del artista y el rol del artista. Y que esto básicamente se ve a través de la metáfora, ¿no? La obra juega todo el tiempo con la metáfora y con la metáfora de la escritura. Entonces estos artistas, estos poetas que escriben, nosotros entendemos que la clave de cuál es el rol del artista está dado justamente en los sonetos que ellos escriben. De esta forma encontramos que hay un soneto principal donde ellos explican un poco su vida, que consiste en escribir y en disfrutar y en el placer de que les da el arte, pero esto se contrapone a la imposibilidad que tienen de abrirse al mundo, ¿no? Son unos pequeños freaks, los llamados nerds, que no pueden tener un contacto con el exterior, que no pueden salir de ese departamento y que no pueden mostrar su obra, ¿no? No pueden mostrar el arte que hacen. Uh-huh. Eso está primero explicitado en un poema. Y nosotros veíamos en eso, digamos, la pregunta principal de por qué hacemos arte, ¿no? ¿Para qué hacemos arte? ¿Cuál es la función y cuál es el rol del arte y del artista? Y esta obra plantea básicamente una idea que nosotros compartimos en algún punto y con la que discutimos en otro, que es que el artista hace arte en un punto por el placer, ¿no? Hay una fuerte atención al placer que produce el arte y a pensar el arte como algo lúdico, como un juego. Uh-huh. Sin embargo, esto... La segunda postura está dada a través de un segundo poema que ellos escriben, un soneto que es sobre unos budas, que ellos cuentan metafóricamente, o hace una alegoría de la vida de unos budas que tienen dos opciones, o quedarse viviendo donde están, o abrirse al mundo. Y dicen que si se abren al mundo, estos budas van a morir, porque los van a matar, ¿no? Entonces está la dicotomía entre quedarse encerrados o salir afuera. Uh-huh. Que es la misma dicotomía que se les plantea a ellos con su obra de arte. Claro. ¿Qué hacer? Si seguir produciendo internamente y disfrutando de los poemas que ellos escriben, pero que después borran en un pizarrón, lo borran y ya está, se esfuma el arte, o animarse a enfrentarse con ese arte al mundo y salir con ese arte al mundo. Uh-huh. La conclusión que ellos sacan es que ellos podrían salir al mundo, pero que el mundo no los va a comprender. Entonces hay una postura, digamos, antipopulista en la visión del arte de esta obra, en el sentido de que nosotros en algún punto esta postura antipopulista la sentimos como una postura de la dignidad del artista, ¿no? Del interés por mantener su posición y mantener su idea sobre el arte y de expresar el arte que ellos quieren hacer más allá de la sonrisa que le pueda entregar el público o el espectador. Uh-huh. Es decir, la recepción no va a ser lo que condicione lo que ellos quieran decir. Y esto nosotros en algún punto lo compartimos. Nosotros también creemos que el arte debe decir y significar ciertas cosas y que no debe entregarse a cambio de una sonrisa, digamos, ¿no? Sino que tiene que defender ciertas ideas. En el punto en que disentimos con estos personajes, que son un poco la voz de los autores, es en la idea de que si el mundo no lo comprende, es una mala suerte para ellos, ¿no? Un poco la idea final de esta obra es, bueno, nosotros tenemos este arte, que la pensamos de cierta forma, es un arte bastante elitista. Perdón, ¿mala suerte para quién? ¿Para el público en general que se pierde de su arte o de los artistas que se quedan encerrados en sí mismos por su incomprensión? No, lo dicen como mala suerte para el público, suerte para el mundo, que ellos dicen algo así, la frase es algo así como mala suerte para el mundo que se pierde nuestra belleza, ¿no? Y ahí es donde nosotros disentimos. Ahí es donde nosotros decimos, bueno, está bien que el arte no se vuelva un gesto populista de querer ganarse a las masas y romper con lo que se piensa y por lo que se lucha a cambio de eso. Sin embargo, lo que creemos es que es importante que el arte se entienda, es importante que el arte pueda ser apreciado por todo el mundo y es importante luchar por eso. Entonces, en ese sentido, nosotros oponemos a la posición que ellos tienen antipopulista y elitista del arte una posición militante, ¿no? De militar por el arte, de militar por lo que pensamos y de luchar por nuestras obras, digamos, y que porque estas obras puedan ser comprendidas y compartidas con el público. ¿Y esto cómo se resuelve? ¿En una sintaxis entre lo que se quiere volcar en cuanto a contenido estético más alguna concesión al gran público? ¿Cómo se resuelve en lo que nosotros pensamos o en la obra? Claro, ¿cómo se resolvería concretamente en tanto pieza artística? Claro, y bueno, pero eso va a depender particularmente de la pieza que hagas, si es una obra de teatro o otra cosa, y de cómo la decidas trabajar. La verdad es que no tenemos un método ya establecido. De hecho, en parte en eso consiste nuestra investigación sobre el teatro brechtiano y el teatro revolucionario, de cómo encontrar, un poco estamos en esa búsqueda, ¿no? Cómo hacer para sintetizar todo esto que estoy diciendo. Claro, porque mientras vos hablabas yo pensaba en algunos, por ejemplo, temas musicales, películas, de neto corte social, si se quiere, revolucionario, con mucho éxito. Sí. Y bien, por ahí, digamos, se pudo establecer el mensaje por ahí que el emisor, el autor, quería hacer y fue bien recepcionado. Tal vez un poco por, digamos, encontrarle la vuelta en cuanto a la metodología del mensaje o al lenguaje, digamos, en cuanto a técnica artística aplicada a una disciplina específica, pudo resolverse a favor de que el gran público, las masas, lo recepcione. Sí, nosotros en algún punto todo el tiempo estamos pensando en la importancia de poder unir la forma y el contenido, ¿no? De no tratar de dividir, sino que el contenido, la forma vaya de la mano de ese contenido y pueda expresar ese contenido mismo. Entonces, un poco nuestra meta y nuestro desafío es eso, cuál es la forma para expresar esto que queremos decir, ¿no? Bien, sí, claro. Te recuerdo también una frase de Borges diciendo, yo cuando me enojo, hablando un poco de esa cuestión, ¿no?, de la literatura, en el caso de Borges o cualquier otra, volviendo al mismo término, pieza artística de contenido social, ironizaba, ¿no?, diciendo, yo cuando me enojo no puedo escribir nada, como diciendo, eso no sería lo pertinente o no sería, digamos, el fin mismo del arte. Y entonces también por allí hay una postura bastante reacia hacia el arte con contenido social. Sí, yo diría totalmente lo contrario. Por el enojo es que hacemos arte en algún punto, ¿no? Por el enojo que nos produce, nada, ver cómo funciona esta sociedad y la angustia que genera eso es que hacemos arte para poder cambiarlo, ¿no? No creyendo utópicamente que el arte va a cambiar las cosas, pero sí pensando que desde ahí se puede hacer un aporte, me parece interesante verlo desde ese lugar. Bueno, sé que ya estás por empezar algo, sí. ¿No? Sí, te hago una última chiquita que también está por lo contrario, ¿no? Que a veces veo gente con buenas intenciones en cuanto a conciencia, en cuanto a su intencionalidad de despertar conciencia, pero escuchás cada cosa que decís, dedícate a otra cosa. Sí. Es decir, ¿es válido, es pertinente tal vez priorizar el mensaje en cuanto a mensaje social por sobre, digamos, la calidad, la técnica artística? Bueno, justamente por eso yo había traído a colación esta obra, que me parecía que el planteo era muy interesante en el punto de del antipopulismo, ¿no? De decir, no vamos a resignar el valor y lo bello del arte, ¿no? Y el trabajo artístico en sí mismo, no vamos a resignar a eso por sobre otras cosas. Nosotros justamente lo que creemos es que realmente es importante que sea un arte de calidad, ¿no? Que haya un verdadero trabajo sobre la forma, sobre el método, ¿no? De hecho, Brecht tiene como esa premisa ante todo, ¿no? El trabajo sobre el método, sobre cómo expresar eso, ¿no? Y no dejarse llevar por la simple actividad panfletaria en lo que puede convertirse el arte, ¿no? Que el arte no sea un panfleto, que el arte sea arte. Uh-huh. Y eso implica no resignar a la forma, a la belleza, al modo de decir ese mensaje. ¿Qué estás por arrancar ahora a las 21? Estamos por arrancar la obra que yo dirijo, que se llama Susana y Gloria. ¿Dónde está? Estamos en un teatro que se llama La Materia, en Villa Crespo, en Malavia, 1077. ¿Se puede ir a ver este sábado y otros sábados? Se puede ver todos los sábados, acá a las 9. Y se puede reservar a susanaygloria@hotmail.com. Bien, bárbaro, lo vamos a tener en cuenta y los oyentes también, y lo vamos a repetir. Dale, los voy a estar esperando. Bueno, te agradecemos enormemente, muy linda la charla. Así que Laura, muchísimas gracias y suerte con la obra. Muchísimas gracias a ustedes, un beso grande. No, por favor, chau chau. Bueno, era Laura Sbdar, ella es directora de teatro, militante de la agrupación Razón y Revolución, hablando un poco de estas dos cuestiones, esta tensión que existe entre el arte y la política, el arte y la cuestión social. Y allí hay un montón de temáticas que son susceptibles de tener en cuenta y, por supuesto, de desarrollarlas. Aquí más o menos las hemos desarrollado de la mano de Laura y a partir de una obra de teatro específica. Bueno, también están invitados ahí a la obra de teatro de Laura. Ya está medio prontito, pero por ahí otro sábado se pueden acercar. Vamos a escuchar un tema, luego volvemos. Una foto al lado del fuego. Veo es de casualidad. No esperes que esté mucho tiempo, porque el pozo se va a pasar. Un traje blanco se vuelve negro, un tazán que tiene sostén. Si tu cerebro no pesara tanto, seguro podría pisarte un tren. Ya no hacen falta pieles, para la bolita un buen balcón. Si te bañas en un jacuzzi, los gases del cuerpo se pueden confundir. Si tu cerebro transpira aceite, si la molleja te empieza a doler, es que comiste muchos resortes, un plumero es mejor que tres. Yeah. saltimbanqui. El saltimbanqui. Bueno, al fin lo logramos, estamos en contacto con María Ugarte, ella es una de las delegadas despedidas de la fábrica Elemento por solidarizarse, ni más ni menos. Se solidarizó con la compañera Marina Bovarín, la que se prendiera a fuego, harta de las condiciones laborales en las que se encontraba. Hoy por hoy todavía se encuentra internada. Bueno, María Ugarte y Eduardo Toro se organizaron. Fueron elegidos delegados. Aguada, la patronal, los buches, los echaron. María, ¿estás al aire? María. Sí, no, el respecto a Marina Bovarín, ya está mejor, ya estará. Y en cuanto a nosotros, estamos despedidos porque hicimos la... hacer prevalecer que viste que todo esto salga de bien, porque ellos querían ocultar en la fábrica que no pasó nada con Marina Bovarín. Entonces nosotros hicimos eso y todos los compañeros nos reunimos, y a través de eso le fuimos nosotros representantes de, elegidos por cada sector, y ahora somos perseguidos por representantes, la cual no, el patronal no permite tener delegado dentro de la fábrica, ¿bien? Claro, no permite tener delegados, pero de todos modos, por allí las persecuciones, o por ahí, digamos, los hostigamientos por querer organizarse continúan, ¿no? Es una fábrica muy estricta en ese sentido. Sí, la fábrica, como está grande y son coreanos, entonces... Hola. Parece que estos celulares... están medios. Bueno, nos estaba confirmando allí que, bueno, la última información que teníamos era que estaban despedidos, de hecho, cuando se hizo la conferencia de prensa, estaban pidiendo por su reincorporación. Mariana Bovarín todavía se encontraba. Bueno, ahí estamos al aire. Hola, María. Sí. Que mandan que andan los celulares, también a su vez. Bueno, nos estabas comentando, igualmente hubo una señora harta que se prendió fuego allí mismo en la fábrica, un armado de delegados para reivindicar un poco las condiciones paupérrimas que se encontraban, y al parecer la misma extensión de la jornada laboral, las mismas condiciones paupérrimas de trabajo continúan como si nada. Y por ahora, la vez que ella se había quemado, si conseguimos lograr las 8 horas por semana, porque nosotros habíamos trabajado 10 horas y media por día más los sábados. Claro. Por ahora se está trabajando las 9 horas y media por, no sé, sería 28 horas por semana. Les rebajaron una hora. Sí, lo rebajamos. Bueno. Y igual los sábados también los sacamos, ¿viste? Y a través de eso nosotros por ahora estamos despedidos, a lo cual ya por el ministerio tenemos la reincorporación, igual ella desacate la reincorporación. Por el ministerio estamos incorporados, pero ella no nos permite ingresar al trabajo y estamos así sin laburar. Ah, ahora entiendo, es decir, fueron despedidos, pero de acuerdo a la conciliación obligatoria tendrían que ser reincorporados y, por supuesto, la empresa no se hace cargo de ello, un nepotismo total. Sí, porque mi persona, inclusive a mí me había dicho que soy una persona, soy de Bolivia, y me había dicho que soy una boliviana, que me va a deportar a Bolivia, que yo soy una estafadora del Estado... En la cual creo que estamos muy diferentes. Me parece que, a mi parecer, mi patrón es el que está estafando en todo esto. Sí, claro, por supuesto. Cumplir las leyes, no sé. Y, digamos, la lucha, ¿cómo continúa? ¿Va a haber otra conferencia de prensa, otra reunión, una marcha, una manifestación de aquí la semana que viene? Para este lunes sí tenemos convocado otra vez con el ministerio, y depende de eso que dice el patronal, y si hay una mala respuesta, entonces empezamos las acciones con la prensa, y después con esas madres de mayo, todo eso, y vamos a hacer una marcha, qué sé yo, un bloqueo, qué sé. Claro. ¿Cuándo sería la audiencia? ¿El lunes a las...? El lunes. 3 de la tarde. El lunes a las 3 de la tarde sin una audiencia, y de no haber una respuesta positiva, habría alguna medida de fuerza, ¿es así, no? Sí, sí, sí, es así. Sí, bueno, María, te agradecemos enormemente. Es un honor para nosotros estar aquí en contacto con alguien que se solidariza con un compañero de clase, ni más ni menos como Marina, y estamos también contentos que Marina esté recuperada. Y bueno, te mandamos un saludo y estamos al tanto de lo que suceda de aquí en más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. No, por favor. Bueno, estábamos hablando con María. Ella es delegada, despedida, reincorporada, pero al final no la reincorporaron y la cosa sigue así, como todo en la vida, ¿vio? El domingo, mañana, ¿se puede decir? ¿Votamos? No. Pero ¿a quién no? ¿A quién no? Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por haber estado allí, por habernos acompañado. Gracias a Marcos, gracias a Nahuel, gracias a Soledad, gracias a Tranqui 120, que ahora vienen, ahora vienen. Chau, chau. Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final. Se alzan los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha. Inicio espacio publicitario.